Si no estoy contigo, no es porque no quiera, sino simplemente es porque sé que me llevas en tu corazón. ¡Oy, oy, oy! Él te amará ahora que no estoy contigo. Él estará durmiendo donde estuve yo. Él estará, tu cuerpo que siempre fue mío. Él querrá que sueño de tu corazón. Seguro que ese que está en mi lugar, y no puedes hacerte las ganas de amar. Aunque pasen años y busque mil formas, no, no, no lo logrará. Porque para ti yo seré el mejor. Él tan solo es una equivocación. Él no sabe que a cada instante me llamas pidiendo mi amor. ¿Quieres que te haga el amor una y otra vez? ¿Quieres que bese tus labios? ¿Tú quieres nacer? ¿Quieres dormirte en mis brazos lo mismo que ayer? Sé que me sigues amando aunque estés con él. Tú quieres nacer. Quieres dormirte en mis brazos lo mismo que ayer. Sé que me sigues amando aunque estés con él. Yo sé que me quieres, vida, pero donde estuve yo. Él besará tu cuerpo que siempre fue mío. Él creerá que sueño de tu corazón. Seguro que ese que está en mi lugar, no puedes hacerte las ganas de amar. Aunque pasen años y busquen mil formas, no, no, no lo logrará. Porque para ti yo seré el mejor. Él tan solo es una equivocación. No sabe que a cada instante me llamas pidiendo mi amor. ¿Quieres que te haga el amor una y otra vez? ¿Quieres que bese tus labios? ¿Tú quieres placer? ¿Quieres dormirte en mis brazos lo mismo que ayer? Sé que me sigues amando aunque estés con él. ¿Quieres que te haga el amor y otra vez? ¿Quieres que bese tus labios? ¿Tú quieres placer?